Bienvenidos a esta exploración profunda de la criminología, un campo, bueno, fascinante que intenta descifrar las complejidades del delito, quién lo comete, quién lo sufre y cómo reaccionamos todos como sociedad. Y para entenderlo mejor, hoy tenemos una mezcla bien interesante de materiales, ¿no? Un texto académico de base, un manual muy práctico sobre cómo se trabaja en el lugar de los hechos. Ajá. Un análisis crítico con una perspectiva muy latinoamericana, que eso es clave. Y un estudio sobre el control social. O sea, varias miradas. Exacto. Nuestro plan es ir un poquito más allá de las definiciones del libro. Queremos, digamos, conectar las ideas clave desde esos debates históricos hasta las críticas más actuales, esas que resuenan fuerte acá, en nuestra región. A ver, empecemos por el principio. ¿Qué es realmente la criminología? Porque seguro no es solo lo que vemos en la tele. No, para nada. El texto académico principal la define como el estudio del delito como fenómeno real. Usa la observación, la experiencia, métodos empíricos, inductivos, y es muy interdisciplinaria. Toma cosas de la sociología, psicología, derecho. Claro, porque le interesa como todo el cuadro completo, ¿no? Lo que pasa antes y después del delito. La persona que delinque, sus motivos, sus características, la víctima, que ahora tiene, por suerte, mucho más protagonismo. Y algo que mencionarte que es fundamental, el control social. Eso es. Las formas en que la sociedad intenta, bueno, manejar el crimen, responder a él. Y ahí el texto académico marca una diferencia importante con el derecho penal. ¿Verdad? Fundamental. El derecho penal, según esta fuente, se mueve más en lo abstracto, en la norma escrita, ¿viste? Su pregunta es, ¿qué dice la ley? Piensa en esa definición clásica de Carrara que citan el delito como infracción de la ley del Estado. Es, digamos, formal, deductivo. Ajá. El derecho penal nos dice que es ilegal, que rompe la norma. Y la criminalística, porque a veces se confunden mucho sus términos. Buena pregunta. La criminalística, según ese mismo texto y el manual práctico, es la ciencia del cómo. Se pregunta cómo pasó, cuándo, dónde, quién cometió el hecho. Es la aplicación directa de ciencias forenses. Balística, medicina legal, todo eso. Exacto. Química, antropología forense. Todo aplicado en la escena del crimen o lugar de los hechos, como dice el manual, para descubrir la verdad material. Ese manual es de hecho una guía súper detallada de esos pasos prácticos. Entendido. Entonces, simplificando mucho, criminología sería el porqué del delito. Sí, el estudio del fenómeno. Derecho penal, el qué es legal o ilegal. La norma, sí. Y criminalística, el cómo se investiga científicamente. Ahora, la forma de entender ese porqué, ese fenómeno, ha cambiado muchísimo con el tiempo, ¿cierto? Las fuentes nos llevan por un viaje histórico interesante. Absolutamente. El texto base menciona prácticas antiguas como la venganza de sangre, la ley del talión, muy ligadas a la ofensa al grupo. O incluso a lo divino, como en la ley hebraica. Pero un punto de quiebre, un cambio fuerte, llega con la Ilustración, allá por el siglo XVIII. Ahí es donde la cosa se pone, bueno, más reconocible para nosotros, ¿no? La escuela clásica, nombres como Beccaria, con su famoso libro De los delitos y de las penas. ¿Cuál fue su gran aporte? Principalmente, intentar racionalizar el castigo. Trajeron ideas que hoy nos parecen obvias, pero eran revolucionarias. Que la ley debe ser clara, escrita y previa al acto, el principio de legalidad. Que no te puedan castigar por algo que no era delito cuando lo hiciste. Exacto. Y que la pena debe ser proporcional al daño y, sobre todo, útil. Útil para disuadir a otros, no solo un acto de venganza ciega. Veían el delito como un ente jurídico, lo llamaba Carrara. Una elección racional de alguien con libre albedrío que decidía romper la norma. El foco estaba en el acto en sí, no tanto en quién lo cometía. Pero esa idea del libre albedrío absoluto, de la elección totalmente racional, bueno, no duró para siempre. A finales del siglo XIX aparece la escuela positiva y le da una vuelta de tuerca completa. Lombroso, Ferri, Garófalo. Los tres evangelistas les dicen... Exacto. Fue una revolución tanto en método como en concepto. Pasaron del análisis abstracto de la ley al estudio empírico científico, o lo que ellos consideraban científico, del delincuente. Su postulado central era el determinismo. O sea, la idea de que el delito no es una elección tan libre. Claro, sino el resultado de factores biológicos, psicológicos, sociales, que escapan, en parte o totalmente, al control del individuo. ¿Ya no era una simple elección racional? Entonces, pasamos del foco en el acto al foco en el actor. La famosa frase, no existe el delito sino el delincuente, viene de ahí, ¿no? Precisamente. Para ellos el delincuente era distinto del no delincuente, a veces visto casi como, bueno, una categoría antropológica diferente, como en la idea del criminal nato del hombroso, con sus famosos estigmas físicos. Una idea muy polémica, claro. Muy polémica y muy criticada después. Definitivamente. Y si el delito es determinado, si no es una elección libre, entonces la pena ya no podía ser solo un castigo por una mala decisión. Tenía que tener otro fin. ¿Y cuál era ese fin para ellos? La veían como una medida de defensa social. El objetivo era proteger a la sociedad de ese individuo considerado peligroso o con temibilidad, como decían. La pena se adaptaba a esa peligrosidad percibida, no necesariamente a la gravedad del delito en sí. Fue un cambio de paradigma tremendo. Claro, un enfoque centrado más en predecir y neutralizar el riesgo que en retribuir el daño. El texto base menciona que después hubo intentos de, bueno, de mediar entre estas dos visiones tan opuestas, las llamadas escuelas eclécticas. Sí, intentaron conciliar, buscaron integrar elementos de ambas escuelas. Por ejemplo, reconocer que, sí, el delito tiene una dimensión legal, pero también es un fenómeno social complejo, y que la respuesta del Estado debe considerar tanto la justicia, la retribución, como la defensa social, quizás diferenciando según el tipo de delincuente. Un intento de síntesis, digamos. Entonces, si aceptamos, aunque sea en parte, que el delito no es solo una elección 100% libre, ¿qué tipo de determinantes o factores causales exploran las fuentes? Mencionaste lo biológico con Lombroso. Sí, el enfoque biológico fue muy influyente al principio. La idea del criminal nato de Lombroso, basada en supuestos rasgos físicos atávicos, como si fueran un retroceso evolutivo, fue muy debatida. El texto señala cómo estudios posteriores, como el de Göring, usando estadística, cuestionaron fuerte si existía realmente un tipo físico criminal. Aunque la idea no murió del todo, ¿no? Hubo otros intentos. Sí, hubo intentos de revivirla parcialmente o de buscar otras explicaciones biológicas. Se exploraron tipologías basadas en el físico, como las de Sheldon, o se metieron con la genética. Ahí entran los estudios de gemelos, las anomalías cromosómicas, como el famoso caso del XXY, aunque el texto aclara, y es importante, que la relación directa entre genética y crimen es súper compleja y para nada concluyente, ¿cierto? Exacto. Son líneas de investigación que existen o existieron, pero llenas de limitaciones metodológicas y controversias éticas. El determinismo biológico puro, la idea de que naces para ser criminal, está muy desacreditado hoy en día. Claro. Y también se mencionan enfoques psicológicos, ¿verdad? Sí, brevemente. Algunas ideas del psicoanálisis, por ejemplo, sobre el sentimiento de culpabilidad como posible motor del delito, o las teorías del condicionamiento, como las de Eysenck, que vinculaban ciertos rasgos de personalidad, como la extraversión o el neuroticismo, con una dificultad para aprender a inhibir conductas antisociales durante la socialización. Interesante. Pero donde parece que hay un desarrollo mucho, mucho más amplio, y que además conecta con varias de nuestras fuentes, es en el enfoque sociológico. Aquí la pregunta cambia radicalmente. ¿Cómo influye la estructura social, la cultura, la interacción con los demás? Aquí nos metemos de lleno en cómo la sociedad misma puede generar delito y, sobre todo, cómo responde a él. El estudio sobre el control social y la criminalidad profundiza mucho en esto. Las teorías son variadas, pero podemos agrupar algunas ideas clave. Por ejemplo, está esa idea un poco chocante de que el delito es, en cierto modo, normal. ¿Cómo es eso? Esa es la visión de Émile Durkheim, un clásico de la sociología citado en las fuentes. Él argumentaba que el delito existe en todas las sociedades conocidas y que de hecho cumple una función social. Al castigarlo, la sociedad reafirma sus normas, sus valores compartidos, fortalece la cohesión. O sea, necesitamos el delito para saber qué está bien. Algo así, o al menos la reacción al delito nos ayuda a definir los límites. Durkheim también introdujo el concepto clave de anomia, una situación donde las normas sociales se debilitan, hay confusión, como en crisis sociales o cambios muy rápidos. Eso, decía, puede aumentar la desviación, la falta de guía. Y esa idea de la anomia la retoma otro autor importante, Merton, pero le da un giro, ¿no? Exacto. Robert Merton, también muy referenciado, conecta la anomia con la tensión que se genera en sociedades como la nuestra, que ponen mucho énfasis en ciertas metas culturales, típicamente el éxito económico, el sueño americano, pero no ofrecen a todos los mismos medios legítimos para alcanzarlas. Claro. Si te dicen que tenés que ser exitoso, pero te cierran las puertas... Esa tensión, ese desajuste entre metas y medios, puede llevar a la gente a buscar caminos alternativos, no legítimos, incluida la delincuencia. Es una explicación muy potente de por qué el delito puede concentrarse en ciertos sectores. Tiene mucho sentido. Otra idea fuerte que aparece en las fuentes es que el delito no nace de la nada, sino que se aprende, como cualquier otra cosa. Esa es la teoría de la asociación diferencial de Edwin Sutherland, súper influyente y mencionada en varios textos. Plantea básicamente que el comportamiento criminal se aprende interactuando con otras personas, sobre todo en grupos pequeños, íntimos. No solo las técnicas, como abrir una caja fuerte. No solo eso. También se aprenden las actitudes, las motivaciones, las justificaciones para delinquir. Total, todos roban, se lo merecía. Y un punto crucial de Sutherland es que esto no es algo exclusivo de las clases bajas. Ocurre en todos los niveles sociales. Ahí entra el concepto de delito de cuello blanco. Interesante, rompe con el estereotipo. Y luego están esas teorías que le dan una vuelta más. Dicen que la propia reacción social, la forma en que respondemos, puede crear al delincuente. El famoso etiquetamiento. El labeling approach o teoría del etiquetado, sí. Las fuentes lo explican bien. Esta perspectiva cambia el foco radicalmente. Dice que la desviación no es una cualidad inherente del acto mismo, sino el resultado de cómo la sociedad, y muy especialmente las instituciones del sistema penal, policía, jueces, reacciona y etiqueta a ciertas personas como desvianas, como delincuentes. O sea que si te ponen la etiqueta, es más probable que termines actuando como tal. Claro. Una vez que alguien es etiquetado públicamente, puede ser rechazado, se le cierran oportunidades y puede terminar asumiendo esa identidad que le impusieron. Empieza a verse a sí mismo como delincuente y actúa en consecuencia. Es lo que llaman desviación secundaria. Básicamente, el sistema de control social, en lugar de solucionar, puede ser parte del problema que genera más delito. Estas teorías sociológicas nos dan un marco súper distinto para pensar el crimen, mucho más complejo que la simple maldad o la elección individual. Ahora, si bajamos esto a la práctica, a la investigación concreta de un delito, ¿cómo se trabaja en el terreno? El manual de buenas prácticas entra en detalle ahí, ¿no? Sí. Ese manual es muy claro y técnico sobre la importancia de la criminalística de campo. Lo primerísimo y fundamental, insisten, es proteger la escena del crimen. Acordonar, evitar que nadie entre, que nada se toque o se mueva sin control. Evitar la contaminación es crucial para que las pruebas después sirvan. Claro, porque si no, no tienen validez legal. Hablan de perímetros, de controlar quién entra y sale. Exacto. Y una vez asegurada la escena, viene un trabajo muy metódico de observación detallada y luego de fijación. Registrar todo tal cual está, con fotos, videos, croquis, ahora hasta con escáneres 3D mencionan. Sí, con toda la tecnología disponible. El objetivo es tener un registro permanente e inalterado de cómo se encontró todo. Después de observar y fijar, viene la búsqueda sistemática de indicios. Huellas dactilares, pisadas, fibras de ropa, pelos, fluidos biológicos para ADN, armas, documentos, cualquier cosa que pueda aportar información. Usan métodos organizados, como rastrillajes por franjas, en espiral, punto a punto, para asegurarse de no dejar nada afuera. Y una vez que encuentran algo, un posible indicio, el cuidado en cómo se levanta y se guarda es clave, ¿no? Y ahí entra la famosa cadena de custodia. Fundamental. La información. ¿Qué es? ¿Dónde se encontró? ¿Cuándo? ¿Quién lo recogió? Y la cadena de custodia es ese registro documental continuo de quién tuvo esa prueba en su poder en cada momento, desde que se levantó en la escena hasta que llega al laboratorio para análisis y eventualmente se presenta en un juicio. Es la garantía de que la prueba es la misma y no fue manipulada ni cambiada. Exacto. cualquier eslabón roto en esa cadena, cualquier duda sobre su integridad, puede hacer que una prueba crucial sea descartada por el juez. Es un proceso que busca ser riguroso, objetivo, aunque luego, como veremos, las críticas apuntan a si el sistema penal en su conjunto opera realmente con esa objetividad. Claro. Más allá de investigar el cómo con la criminalística, la criminología también se mete en cómo respondemos al delito una vez que se cometió y quizás se identificó a un responsable. Ahí entran la penología, la política criminal. Así es. La penología es el estudio de las penas, de las sanciones, para qué sirven, cómo se aplican, qué efectos tienen. Y la política criminal, como se menciona en las fuentes, son las estrategias que diseña el Estado para enfrentar el fenómeno criminal. ¿Qué medidas tomar para prevenir, para reprimir, para controlar el delito? Y acá volvemos a un debate central, casi filosófico, que recorre toda la historia. ¿Para qué sirve la pena? ¿Para qué castigamos? Exacto. Las fuentes distinguen básicamente dos grandes grupos de teorías. Por un lado, las teorías absolutas. ¿Absolutas por qué? Porque ven la pena como un fin en sí mismo. La pena se justifica porque se cometió un delito. Es la retribución justa por el mal causado. El famoso ojo por ojo, pero racionalizado. No miran tanto a las consecuencias futuras, sino a la necesidad de restaurar un equilibrio roto por el delito. Y por otro lado están las teorías relativas, que, al contrario, ven la pena como un medio para lograr un fin útil en el futuro. La prevención de nuevos delitos. La pena no es solo para castigar el pasado, sino para evitar daños futuros. Y esa prevención puede ser de dos tipos, ¿no? General y especial. Correcto. Prevención general, dirigida a toda la sociedad. Puede ser negativa, intimidar a la gente para que no delinca por miedo al castigo. O positiva, reforzar la confianza de la gente en que las normas valen y se cumplen. Y la prevención especial, esa se enfoca en la persona que ya delinquió. Busca evitar que esa persona concreta vuelva a cometer delitos, reincidencia. ¿Cómo? Bueno, las ideas varían, neutralizándola, encerrándola, intimidándola para que no se atreva de nuevo o, y este es el objetivo más declamado pero más difícil, rehabilitándola, resocializándola. Y esto conecta directamente con los niveles de prevención del delito que mencionan las fuentes. Prevención primaria, secundaria, terciaria. Suena un poco a niveles de atención médica. Tiene una lógica parecida, sí. La prevención primaria, explican, ataca las causas profundas del delito antes de que el problema siquiera aparezca. ¿Cómo qué? Como mejorar la educación, crear empleo, reducir la desigualdad, fortalecer a las familias. Son medidas a largo plazo, estructurales, que buscan reducir los factores de riesgo en toda la población. Entiendo. ¿Y la secundaria? La prevención secundaria actúa donde el riesgo ya es alto o el problema empieza a manifestarse. Es más focalizada y reactiva. Por ejemplo, aumentar la presencia policial en zonas con alta criminalidad, instalar cámaras o alarmas, programas específicos para jóvenes en situación de riesgo. Busca intervenir antes de que el delito grave ocurra o justo cuando está ocurriendo. ¿Y la terciaria entonces sería para los que ya pasaron por el sistema penal, los que ya fueron condenados? Correcto. La prevención terciaria busca evitar la reincidencia. Son los programas que se hacen o deberían hacerse en las cárceles o para las personas que salen en libertad, enfocados en la readaptación, la reinserción social y laboral. Pero acá es donde las fuentes más críticas, especialmente criminologiaaplicada.pdf y El Control Social, ponen el dedo en la llaga, ¿no? Cuestionan seriamente si esto último funciona. Exactamente. Hay un escepticismo muy grande sobre la capacidad real de las cárceles, tal como funcionan en la mayoría de los países, para resocializar. Se preguntan si no son, más bien, como se dice a menudo, universidades del delito, lugares que empeoran a las personas, las desconectan de la sociedad y aumentan las chances de que reincidan. Y eso nos lleva directamente a la mirada más crítica, que es especialmente relevante en nuestro contexto en Latinoamérica y que proponen fuentes como esa de criminología aplicada. Acá el tono de la discusión cambia bastante. Se vuelve más... cuestionador. Sí, acá entramos de lleno en lo que se llama criminología crítica. Este enfoque ya no se conforma con explicar por qué la gente delinque o cómo funciona el sistema. Va más allá. cuestiona al propio sistema penal en su conjunto. Lo ve como un mecanismo de control social que no es neutral para nada. ¿Cómo que no es neutral? Que refleja y, peor aún, reproduce las desigualdades de poder que existen en la sociedad, que selecciona a quién perseguir y a quién no, y que esa selección no es casual. Mencionen ahí algo de las epistemologías del sur. ¿Qué significa eso en palabras simples? Es una idea fuerte, impulsada por pensadores como Boaventura de Sousa Santos. Plantea la necesidad de pensar nuestros problemas, y el crimen es uno enorme, desde nuestra propia realidad latinoamericana, con nuestra historia, nuestras heridas, nuestros contextos sociales y económicos específicos. En lugar de solo importar teorías hechas en Europa o Estados Unidos. Claro, que a veces no encajan del todo con lo que pasa acá. Es valorar el conocimiento, las teorías, las perspectivas generadas desde el sur global, desde nuestra experiencia. Por eso citan a criminólogos latinoamericanos importantes como Zaffaroni, Del Mo y otros. Y esta perspectiva crítica pone mucho el foco en la selectividad del sistema penal. Hablan de una doble selectividad. ¿Cómo funciona eso? Sí, es un concepto clave. Primero, hablan de una criminalización primaria. Se refiere a qué conductas eligen los legisladores definir como delito en las leyes. Y la crítica es que esta selección ya refleja intereses de poder. Tiende a castigar más duramente los delitos comunes, los que se ven en la calle y se asocian a la pobreza. Uh-huh. Y a ser mucho más benévola o mirar para otro lado con los delitos de los poderosos. Exacto. Los llamados delitos de cuello blanco. La gran corrupción, el lavado de activos, los delitos ambientales graves, la evasión fiscal masiva, los delitos empresariales. A menudo tienen penas menores, son más difíciles de investigar y probar, o directamente no se consideran tan criminales. Esa es la primera selectividad en la ley. ¿Y la segunda? Es la criminalización secundaria. ¿Cómo se aplica esa ley en la práctica? ¿Quién es efectivamente detectado, detenido, investigado, procesado y condenado por la policía, los fiscales, los jueces? Y acá la crítica es aún más dura. ¿Por qué? Porque señalan que en la realidad cotidiana, las agencias del sistema penal persiguen de manera mucho más intensa y eficaz a las personas de sectores pobres, marginados, racializados, que a las de clases altas o con poder, incluso cuando cometen hechos similares o menos graves. La policía actúa más en ciertos barrios, se sospecha más de cierto perfil. Y está el tema de la cifra negra, ¿no? Todos esos delitos que nunca llegan al sistema. Enorme. La cantidad de delitos que no se denuncian o que, denunciados, no se investigan nunca, es gigantesca. Y esa cifra negra es especialmente alta para los delitos de cuello blanco y los abusos de poder, mientras que la persecución de la pequeña delincuencia callejera suele ser mucho más visible y saturar el sistema. Hay una impunidad estructural para unos y una sobrecriminalización para otros. La fuente Criminología Aplicada PDF pinta un cuadro latinoamericano muy específico y muy duro, una realidad marcada por una desigualdad social brutal, niveles de violencia altísimos, la presencia del crimen organizado, narco, trata, tráfico de armas, legados de dictaduras que dejaron violencia institucional y cárceles inhumanas. Zaffaroni llega a hablar de un genocidio por goteo, para describir la muerte violenta y selectiva de jóvenes pobres. Es muy fuerte. Lo es. Describe una región donde la vida y la seguridad son bienes muy desigualmente distribuidos, donde la vulnerabilidad social expone a ciertos grupos a una violencia letal constante, tanto de otros actores como a veces del propio Estado, o por su ausencia. Por eso, esta criminología aplicada que proponen insiste tanto en un enfoque centrado en los derechos humanos. ¿Y qué implica eso en la práctica? ¿Qué proponen distinto? Implica varias cosas. Primero, priorizar la prevención social. Atacar las causas estructurales que mencionamos antes, en lugar de confiar solo en la represión policial y penal una vez que el daño está hecho. Segundo, buscar activamente alternativas reales a la prisión. Porque ven la cárcel como un fracaso. En gran medida, sí. Como un depósito de personas que no soluciona nada y genera más problemas. Proponen pensar en justicia restaurativa, en mediación, en sanciones comunitarias, en despenalizar ciertas conductas. Tercero, pensar la seguridad de una forma más amplia. No solo como seguridad ciudadana, menos robos, sino como seguridad humana, que incluya derecho a la salud, educación, vivienda, trabajo, a una vida digna y libre de miedo. y critican mucho el populismo punitivo. Esa tendencia de los políticos y los medios a pedir siempre mano dura, penas más largas, bajar la edad de imputabilidad. Exacto. Critican esa respuesta fácil y efectista a la inseguridad ciudadana, que a menudo solo busca rédito político o calmar la alarma social a corto plazo, pero que ignora las causas profundas, viola derechos y tiene costos humanos y sociales altísimos a largo plazo, como el encarcelamiento masivo. La fuente también toca brevemente la perspectiva de género, ¿no? Sí, señala la necesidad de analizar cómo el delito y el sistema penal afectan de manera diferente a hombres y mujeres, y también las críticas que existen dentro del feminismo a un feminismo punitivo, es decir, a confiar excesivamente en el castigo penal como única o principal solución a la violencia de género, sin abordar las raíces culturales y estructurales. Realmente hemos hecho un recorrido súper intenso. Pasamos de las definiciones básicas a cuestionamientos muy, muy profundos del sistema de justicia tal como lo conocemos. Si intentamos como atar los cabos sueltos, resumir este viaje, bueno, vimos que la criminología es muchísimo más que investigar crímenes al estilo CSI. Es un campo de estudio que evolucionó un montón, desde ver el delito como una elección racional allá con los clásicos, a verlo como algo determinado por factores biológicos o sociales con los positivos. Y luego a analizar de forma mucho más compleja cómo la propia sociedad lo produce, cómo interactúa con él y cómo reacciona, a veces de forma problemática, a través del control social, como señalan las teorías sociológicas y críticas. Exploramos también las herramientas prácticas de la criminológica, ese intento de encontrar una verdad objetiva en la escena del crimen, aunque vimos que la objetividad del sistema en general está en duda. Y repasamos los eternos debates sobre para qué castigamos y cómo intentamos o deberíamos intentar prevenir el delito. Pero creo que lo más fuerte que nos dejan las fuentes más recientes, sobre todo las que miran desde Latinoamérica, es esa obligación de adoptar una mirada crítica, de preguntarnos seriamente si el sistema penal es realmente justo, si no opera de manera selectiva, si no termina muchas veces reproduciendo y agravando las mismas desigualdades que dice combatir. Es decir, que entender la criminología al final es entender mucho sobre cómo se organiza el poder en una sociedad. ¿Cómo se define qué es normal y qué es desviado? ¿Quién tiene el poder de etiquetar y quiénes terminan pagando los costos más altos de esa definición? Las fuentes nos muestran tanto el esfuerzo intelectual por comprender el fenómeno como la urgencia ética de cuestionar las respuestas tradicionales. Exacto. Nos deja con preguntas bastante incómodas, pero absolutamente necesarias, sobre qué entendemos por justicia y qué tan lejos estamos de alcanzarla, especialmente para los más vulnerables. Y quizá una última idea para que nos quedemos pensando, algo que surge directamente de esa crítica final. Si el sistema penal, como sugieren estas fuentes, tiende a ser selectivo, a causar daño y a menudo a perpetuar la injusticia social, ¿qué caminos alternativos podemos siquiera imaginar o empezar a construir para abordar los conflictos y los daños sociales de formas que realmente busquen reparar, incluir y que vayan más allá del simple y a menudo fallido acto de castigar? Una pregunta abierta, pero fundamental.